Hola, hola, ¿qué tal, amigos y amigas de América Latina? ¿Cómo andan? Vaya, un gran saludo para todos y todas desde Rosario, en el centro de producción de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Nube que transforma el cielo, máquinas que escupen fuego, reflejo del primer mundo que se arrastra por el suelo. Mi nombre es Cristian Torres y en esta edición les traigo una banda folclórica rockera. Ellos son Mulas de Nadie. Y para saber por qué el nombre y por qué folclórico rockera, entrevistamos a Gastón Onzaruk. Él es cantante de esta banda y esto nos comentaba. ¿Qué tal, Gastón? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, saludos a todos. La verdad que, bueno, muy contento que vos me estés haciendo esta nota. La verdad que para nosotros poder llegar a toda esta gente, a toda América, la verdad que es increíble. Nosotros somos una banda de raíces folclóricas rockeras. Algunos de los integrantes hemos nacido en el norte. Yo nací en el norte de Santa Fe y me crié escuchando mucho chamamé, mucho folclore. Y bueno, a los 8 años me vine para acá, para Casilda, cerquita de Rosario, y empezamos a escuchar rock and roll. Y bueno, y los otros integrantes también, algunos han pasado por el folclore. Folclore tradicional argentina, evidentemente el rock siempre está ahí, siempre está a la vuelta de la esquina, en una radio, en la televisión, así que uno pudo mamar toda esa influencia rockera y hoy en día, bueno, Mula de Nadie tiene eso que nos permite estar en una peña tradicional de Argentina, la más tradicional que hay, hasta en un festival de rock. Estamos cómodos en los dos lados, así que la verdad que muy muy contento por eso, por esa posibilidad. Resistencia al español, se unen estas tribus rechazando al invasor. Canto de los pueblos invocando al dios del sol. Surge Pachamama en la tierra como flor. Bravos guaycurúes en los montes de Matacos, la flecha de los tobas protegiendo al pico mayo. Dueños de estas tierras, de los vientos y los rayos, se clava la bandera y olvidamos su pasado. Grito silenciado por el filo de una espada, se extienden las fronteras sobre tribus arrasadas. Quieren más. Bueno, contame, ¿por qué el nombre Mulas de Nadie? El nombre Mulas de Nadie, bueno, nosotros cuando arrancamos a tocar tenemos una introducción que cuenta de que los argentinos y en América Latina también, en toda América, me parece que somos esa mezcla de razas, ¿no es cierto? Como es la mula, ¿no es cierto? Somos una mezcla de varias cosas y nos parecía que también que a todo americano me parece que es un animal que va cargando con todo, que se aguanta todo el peso y que va aquí. Y de nadie le dijimos porque nos parecía que América Latina tiene que ser de los dueños de nuestra propia historia. Me parece que a nuestra historia la vamos construyendo nosotros solos, por nuestro futuro, por nuestros hijos, así que de ahí más o menos viene el nombre, medio complicado, pero bien. Quieren más. Ay, ay, ay, ay. quieren más. Contanos, Gastón, ¿en qué año se forma la banda? La banda, así como formato, así Muela de Nadie, estamos hace 2 años y medio trabajando y la verdad que venimos trabajando muy muy bien. Yo, si fuera por mí, que soy el que compone, grabaría 4 discos, pero bueno, la verdad que ahora aflojamos un poco, concentramos estos 12 temas que van a salir y bueno, trabajando con el documental, con la gira esta por la provincia, tocando donde se pueda tocar y grabando el disco. Somos 6 integrantes ahora, hay 3 guitarras, yo a veces toco guitarra, a veces no, a veces sí, 2 guitarras, violín, bajo, batería y bueno, somos 2 voces, así que Man Correa, Mariano Carradori, Germán Lucero, Virginia San Juan y yo, Gastón Salud. Somos mulas de nadie, sangre mestiza, cruza de razas. Somos argentinos y animales de carga, pero sobre todo somos de nadie, que es la única forma de ser dueños de nuestra propia historia. Sobre esta tierra no caminas, porque de lejos nos disparas. Queda poquito monte en esta tierra que nací. Gigantes topadores se comen todo por ahí. Miro de la tranquera, se oculta lento el rojo sol. Va dejando la estela de un recuerdo que pasó. ¡Qué mundo extraño! Del traidor. Cuando su fruto lo lleva todo el estanciero. No quiero la nostalgia del monte verde en mis cantares. Prefiero escuchar al viento silbando entre los quebrachales. Qué mundo extraño se ve. Hola gente, soy Gastón Salud de la banda Mulas de Nadie, una banda de folclore rock. Voy a mandar un saludo enorme para este programa, para América, para toda América Latina, para el sótano. Te quitan todo y hasta lo que vos pensás. Mulas de Nadie lleva editado 2 discos. Como lo cuenta el cantante de la banda. El primero se llama Mula de Nadie, el segundo se llama Monte Urbano. Este disco acá la verdad que nos trajo mucha alegría porque a raíz de este disco, de este nombre, Monte Urbano, recorrimos nuestra provincia, estamos recorriendo nuestra provincia de Santa Fe, buscando nuestra verdadera identidad, así que con este formato de monte, de ciudad, de campo, de pueblo. Estamos con un colectivo recorriendo toda esta provincia y va a salir un documental con esto acá, así que estamos contentos. Y el tercer disco, bueno, todavía no tiene nombre, así que todavía estamos grabando recién, así que ya saldrá el nombre. Siento sonar la guitarra, parece tu linda voz, tiene melodías revolucionarias, tu oración tiene melodías. ¿Y las letras de la banda de qué hablan? Nosotros, la verdad que ahí tenemos letras que son, yo creo que entran lo que nos pasa a uno diariamente, y lo que nos pasa a uno diariamente es salir a laburar, porque estamos, me parece, con la banda en un periodo donde ni se gasta ni se gana. Estamos tocando un montón, los costos para tocar nos alcanzan lo que cobramos como para seguir peleándola, como para seguir grabando, como para poder viajar, para poder expresarse. Así que lo que se da cuenta es lo que vivimos diariamente. Habla sobre nuestra identidad, sobre los pueblos originarios, sobre lo que uno ve en la calle. Yo trabajo en la calle todo el día, así que te imaginas, me encuentro con la lucha del campo, con un piquete, con los pibes que piden en la calle, con la injusticia. Con la injusticia para esos pobres pibes, ¿no? Tienen que lavar un vidrio para poder comer, en vez de estar en un club, como mi hijo, en vez de estar en una pileta o en la computadora. Que siembra semillas con hablar. Y la influencia en cuanto a lo musical de la banda, ¿qué nos podés contar? Musicalmente, si yo te digo a qué nos parecemos, es raro, porque no sé realmente a qué nos parecemos. Algo que por ahí podríamos tocar, por ejemplo, no sé, alguna cosa parecida a León Gieco, de más del folclore, a Rally Barrio 9, una cosa así, pero es más rockero que Rally y más folclórico que León Gieco, una jula. Busco más tierra, tierra firme, busco mis pies para pisar. ¿Y qué le resta a la banda para terminar este 2010? Terminar el disco, terminar la gira documental para poder después plasmarla en un DVD para repartir en la escuela, terminar el libro que también está acompañado, el libro de fotos que también está para la gira. Así que por ahora terminar eso y bueno, y diciembre ir al festival más grande de folclore que hay en el mundo, que es Cosquín, que la verdad que es una plaza para cualquier tipo de música, rock, folclore. Me parece que es un ambiente donde se junta el país. Por 15 días está todo el país ahí y es una buena plaza porque es como una internet viviente, ¿no es cierto? Uno sale de la calle con los CD y haces notas y te encontrás con gente de todo el mundo, te encontrás de San Juan, de La Plata, haces nota para Jujuy, para Santa Cruz, para Buenos Aires y todo en una cuadra, así que me parece que ahí donde más fuerte apuntamos este año es Cosquín, porque es un lugar y que últimamente está bastante amplio, que no se cierra a lo que es el folclore tradicional, por suerte, ¿no? Porque me parece que ya el rock está siendo parte de nuestro folclore tradicional. Como el paisaje, una brisa acaricia tu cara y te despertas. Así pasó Mulas de Nadie por el Sótano, Espero que les haya gustado. Nosotros nos despedimos desde Argentina, desde el centro de producción de Farco, escuchando un poco más de Mulas de Nadie. El tema se llama Fiebre. Hasta la próxima. El camino asusta, la noche se cierra, no te deja ver. Bocas abiertas te hablan, te gritan, te pueden comer. El día provoca, sofoca, te agota, te puede. Ya vencido, prefiero quedarme de pie. Si hasta escucho un latido, prefiero quedarme de pie. Prefiero quedarme de pie. Si hasta escucho un latido, prefiero quedarme.